Por favor, siéntate y perdóname si es que me meto en tu vida. Lo que pasa es que tú eres mi amiga y no puedo ver cómo sufres por él. Ver cómo sufres por él. Por favor, escúchame, ya no llores. Tan hermosa, él jugó con tu corazón, él nunca mereció tu amor. Olvídalo, por favor, olvídalo, amiga mía, olvídalo. Porque ese amor, amor, te ha hecho muy mal, amiga mía. Él no supo amarte y toma mi mano, yo te voy a ayudar. Amiga del alma.